total y quiero perderme un poco para no ser un recuerdo. Hay que ser un reloco. Lo dijo Peralta Ramos y lo transcribió Martínez y lo leí. Y tengo mala memoria, pero lo aprendí de acuerdo y poco a poco para no ser un recuerdo. Habrá que ser un reloco. ¿Y quién te va a perdonar no hacer exactamente lo mismo? Todos los abismos están prohibidos o mal vistos. Es lo mismo. Es sábado a la noche, apenas me enteré, eso calculo. No veo la televisión ni disimulo. Vos estarás rascándote el culo. Yo no hago nada más que lo que me corresponde. Y es verdad, hago demasiado. A veces del otro lado debo ser un bohemio, una especie de otro milenio. Un maldito que pasó a la acción armada. ¿Fue un desastre o no pasó nada? ¿Es otra cosa que el tiempo dejará enterrada? El subcomandante, el cacique y el sensei presentan el subcomandante, el cacique y el sensei presentan la noche igualadora. Buenas noches, guachines. Buenas eco. Yoko, ¿cómo estáis? Mr. Echo. ¿Quién era Mr. Echo? No sé. Me suena alguna serie. ¿De quién era? Mr. Hippo, dicen por acá. Bueno, tenemos controlador nuevo, Aguará. Sí, no es primera vez igual que estamos con Aguará. Pero gracias. Oficialmente ya tenemos nuevo controlador, así que venimos con algunos cambios a la noche igualadora. Mucho cambio, ¿no? Un montón. Ya no tenemos a Terminator tampoco. No tenemos ni Emma ni Emo. Y sí, también no tenemos a Emo. Igual va a estar dándose vueltas. Dijo que quería ser uno de los fantasmas de la noche igualadora, así que lo vamos a traer de invitado a ese, para que hable sobre su especialidad musical, o de lo que quiera él hablar. Así que se nos fue ahí este gran amigo. Esperamos que vuelva en algún momento. ¿Qué hacemos sin cacique, weón? Bueno, vamos a tener que remar mucho más nuestros derroteros audioparlantes. Sí, pues, weón. Bueno, le mandamos un saludo al cacique, que capaz que nos esté escuchando, capaz que no. Le pedimos unos datos que nos mandó por ahí que vamos a estar pasando. Casi que no está escuchando. Casi que. O sea, casi que se queda la noche igualadora. ahora es el cacique. Ahora ya se transmutó el cacique. En cacique, nos va a estar diciendo. Así es, esa es su transformación. Ya. Así que... vamos a escuchar un tema, ¿no? Sí, vamos a escuchar un tema y así como en honor al cacique y a su ausencia y que lo vamos a estar extrañando, vamos a escuchar un tema de él, de el famoso Emo Vintage. Vamos con El Límite de los Antiguos. Justo al amanecer. te veo brillar. Tu luz se va y todo va a cambiar. Tu luz se va. Estabas solo o estabas siempre por cambiar. Fue sol, te hizo verdadera. Ya nada queda por cambiar. O era perder la luz, luz. Hasta el amanecer todo se empezó a caer sin fe. El amanecer casi como por error. Me lastima el alma. No tuve fuerza de despedirme de vos. Estaba creyendo que no merecía nada, o estaba perdido y todo se me olvidó. Estaba creyendo que no merecía nada, o estaba perdido y todo se me olvidó. Estaba creyendo que no merecía nada, o estaba perdido. Estaba creyendo que no merecía nada, o estaba perdido y todo se me olvidó. Estaba cayendo y no había nada. Estábamos escuchando recién al emo vintage, para que le ponga oreja a nuestro antiguo. El límite de los antiguos. Compañero, sí. Así que bueno, todavía está ahí virtualmente, seguimos hablando y bueno, va a estar con nosotros. Y nos va a venir a acompañar de vez en cuando. Pero nosotros vamos a seguir hablando, porque para eso venimos a la radio, para hablar. Entonces bueno, vamos con nuestra sección de algo hay que hablar. Que le vamos a hacer una cortina, ¿no? Tendríamos que hacer una cortina así... Sí, de todas nombrando maneras, pensadores y futbolistas, un claro, sí. Un tema. Sí, podría ser. Ya. Vamos a pensar, ¿eh? Vamos a tener que tocar todo. Claro. Buscando sí. Entre las cosas que podíamos hablar, así como yéndonos a las cosas que suceden durante estas fechas, llegamos a. Y además, también mirando a nuestro alrededor, vemos como disfraces en las calles y en las ventas de por ahí por la ciudad. Y bueno, ¿por qué? Por Halloween. Halloween. Sí, y de repente, o sea, bueno, ya no... ¿Te disfrazaste alguna vez, Lucas? Sí, de todas maneras. ¿De qué te disfrazaste? De jorobado. De jorobado, buena. Yo sí. Nunca me disfrazé para Halloween, mis papás eran súper anti, bueno. ¿Sí? No era nada. Así como lo que estábamos hablando hace poco. Puta, sí, yo me disfracé caleta, o sea, no caleta, pero como... un par de dos o tres años y yo creo que ya estaba como más grandecito, porque ahora son en Chile por lo menos se celebra así como ampliamente. ¿Te una vez, no sé si lo conté esto la noche igual ahora, pero hace el momento. Me tenía que disfrazar en la escuela, weón. Y mi mamá me disfrazó de chilote. Ay, me recagó. De chilote es como que te disfrazan acá de gaucho, ¿no? De peor, como de... Sí. No, no, mis compañeros fueron de Batman, de Superman, y a mí me mandaron, no sé, viste, de campesino ahí. De... Ah, podías hacer de cualquier cosa y tu mamá claro, te disfrazó. Claro, me mandó de chilote, nada que ver. Bueno. Puta, es como que para Halloween ir disfrazado claro, de, quizá, de gaucho. Claro, pero... igual fome. Bro. Fome, bro. Cuando tus compañeros de Spider-Man y vos eres claro. Así, gacho, no sé. Sí, bueno. Puta, un disfraz terrible charcha, bro. No, yo sí me disfracé y lo vacilé, pero en otro de otra forma, porque yo creo que Halloween llegó a mí cuando ya estaba más o menos grande. Ahora lo veo cuando voy a Chile. Acá me he fijado que no se celebra tanto como allá. Bueno, no es que se celebre, es como más una excusa más que se metió en el mercado y que nos penetró a muchos. Y qué sé yo, la gente en Chile sale a pedir dulce, weón, o a hacer cualquier weón, se arman fiestas en todos lados y la gente se disfraza y toda la weón. Como que, claro, como que adoptan una, como el 18 también, como una excusa para hacer una celebración, digamos. Claro. ¿No? Como ponerse todos de acuerdo y hacerlo. Claro, yo creo que esta es más inventada como y elaborada de la nada que el 18, pues bueno. Sí, pasa que esas pasan a ser un poco exageradas, ¿no? Por eso, pero igual está bueno, a mí me gusta como disfrazarme y toda esa onda. A mí me gusta que sea tan raro, porque en algún momento fui así como anti-Halloween, así como, esta weá. Bueno, ahora tampoco es que digo que, apañe, aguante Halloween, pero en algún momento era como por la cosa anti-yankee, ¿cachai? Uh-huh. Después me di cuenta, weón, que en verdad Halloween no tiene nada que ver tampoco ni siquiera con los yankees, es como una ensalada, una mezcolanza de weas, ¿cachai? Que llegan y que se expandieron un poco gracias a los gringos, igual ya su televisión y su película y todo. Pero lo que se hace no tiene nada que ver como con sus raíces o algo así, que era una cuestión como más religiosa, pagana. Claro, ¿cachai? Claro, sí, sí. Hoy en día es más una hueá comercial, ¿cachai? Que te puede servir, así como porque hay muchos que somos o que son anti Halloween, pero al mismo tiempo, como decíamos, celebran Navidad u otras cosas, ¿cachai? En las que se llegó a algún consenso que hay que celebrar esa hueá. Y el comercio se metió mucho, tú vas a la calle y encontrás cualquier cosa con Halloween. Claro, como que la existencia también de eso, como de esas celebraciones, está cruzada por este comercio que aparece en la televisión y que te dice compra y genera, digamos, algo en relación a esto, ¿no? Como que también nuestras tradiciones, por decirlo así, o los eventos importantes para nosotros, la fiesta, ¿no? La fiesta común a la que estamos todos de acuerdo que vamos a ir, etcétera, se mete el mercado y nos propone un tipo de fiesta. Claro, es porque mucha gente empezó a ir a la fiesta, ¿no? Yo creo que eso es desde siempre, yo creo que es anterior. Claro. O sea, siempre fuimos fiesteros. Claro, ¿cachai? Claro. Sí, siempre. No, sí, me refiero a esta fiesta en específico. Quizá antes nadie le daba bola, pero de pronto la fiesta se empezó a poner masiva y le dio una cosa. Pues, claro. Y ahí el mercado se dio cuenta, vio y vamos. Claro, claro. Claro, entonces ahora hay un montón de eventos, cosas y que se pueden comprar en el mercado para celebrar Halloween. Sí, ahí como que son de un orden distinto del partido de fútbol y el evento musical, ¿no? Como que tienen una adrenalina distinta. Como que hay locos que disfrutan mucho ir a ver una banda, pero a un estadio, digamos, con claro. Miles de personas. Y cantar y sentir todo eso que se siente ahí estando viendo una banda que suena de raja. Y por otro lado hay locos que prefieren o tienen otra cultura y van a la cancha. Y cantan también por el equipo y sienten algo casi en los mismos estadios, digamos, ¿no? Claro. Que es como otra forma de diversión también que nos propone el sistema, como una... como un... algo medio así alardeando, ¿no? Así como es como... como saco toda mi energía, toda la energía que tengo... Es que lo que pasa como alabando algo, ¿no? Alabando colectiva. Claro. Como esa fuerza que tú sentís, po, ¿no? Y como que... en la cancha es cuático, po, ¿no? Cuando chico iba y... Pero es diferente, esta es como más tranqui, porque te llega de a poco. Es otro tipo de fiesta. Claro, te llega de a poco, ¿cachai? No, la cancha es como estar un rato ahí, saltando, dejando la cagada, todos en masa, en la misma onda. Es como una agua muy excitante. Esta es como excitante, pero de una manera más lenta, como en pequeñas dosis. ¿Cachai? Hay una preparación anterior como muy de lo que tiene que ser, ¿no? Porque lo preparáis tú y el protagonista soy tú. Yo lo asemejo como a más, porque en verdad como una de las celebraciones que todavía, de las que participo, no por creencia, sino que por una hueá de mi familia, qué sé yo, es Navidad, ¿cachai? Y hoy en día, o sea, este año igual voy a ir a Chile a pasar justamente Navidad, pues, bueno. Faltan yo que soy un hueón. Se viene la cuenta regresiva para Navidad. Nos faltan como 62 días. Claro. Apróntense. Y es loco igual eso. Sí, ¿no? Todo se vuelve loco. Se viene diciembre y Buenos Aires se pone como una enfermedad. Y es loco que personas ateas, como así, yo no sé, vayamos igual a ver a nuestra familia para esas fechas, ¿cachai? Uh-huh. Y estemos en familia y es como bacán, como porque es un momento para ver a mi familia, vacilar con ella y toda la weá, ¿cachai? Pero la base se supone como de ese evento es como la Navidad, po, que nació Jesús. Claro. Hay familia. Claro. En ese momento, loco, sobre todo, está la familia. Igual yo creo que mi familia ya, mi viejo también es ateo, ¿cachai? Simplemente es como una excusa para juntarse y tomarse unos copetes. ¿Cachai? Pero se pasa algo, claro, claro. Para como que también nosotros recordamos a la familia siempre, tenemos que tener un momento determinado donde todos se juntan y se genera una especie de clima, ¿no? Sí. Por decirlo así, donde todos están con su familia. ¿No? Y es raro también eso. Como que a mí me ha tocado estar acá en Buenos Aires y bueno, están todos con su familia y yo estoy solo en la mía y están todos haciendo algo y sé que están todos celebrando algo, ¿viste? Claro. Y me hice un asado solo. Entonces me tuve que comer un animal que ya sacrificado que fuera peor que yo hubiese tenido una vida de mierda y bueno, compré un pedacito. ¿Y qué onda? ¿Eso fue una Navidad en solitario? Sí. Ya. Bueno, acá en Buenos Aires yo he pasado muchas navidades en solitario. Claro. Y ya está un poco. ¿Y qué onda? Tengo un poco enojado. ¿Eh? ¿Y qué onda? Porque yo siento, pues, tú y yo, como te decía, no sé, pues, no creo en la Navidad como el nacimiento de Jesús, pero se junta mi familia. Ajá. Y yo creo que igual algo, aunque sea ateo, toda la weá, si es que lo pasara solo en Buenos Aires, como que igual estaría pensando, supuesto, en ese momento en mi hay familia energía, y toda esa weá, una energía que todos están haciendo, claro, lo mismo, y capaz, weá, que me sentiría solo también. Claro, obvio, sentí como, es un momento de reflexión y así como, sí, claro, como que lo extrañáis. O sea, claro, a mí me pasa que, claro, para una Navidad si no estoy con mi familia lo extraño, weá. Claro. Obvio. Sí, qué cuático. Sobre todo para la Navidad. Oye, ¿irá a pasar algo así con Halloween, weón? ¿Qué crees tú? ¿A quién vaya a extrañar en Halloween? Extraño lo dulce. Extraño que me regalen. Quizás así como que la gente. No, ya está pasando. Me refiero a como que la gente que le des mucha importancia. Claro. No sé, weón. Yo creo que esta weá, así como. También el encuentro familiar es como bien antiguo, arcaico, que tiene que ver con unas relaciones que establecemos vínculos con otros seres, pues, bueno, y que son vínculos potentes porque se cultivan a través de muchos años, pues, bueno, y de años importantes de uno, pues, bueno. Sí, bueno. Y cuando somos chicos, pues, bueno. Después tenía amigos que los veía o los dejáis de ver, pero también hay amigos que yo tengo así que fueron mis amigos de chico y bueno, están en otra ya, pues, bueno, ¿cachai? Claro. Pero también así hay como, sí, pues, un recuerdo, que, no sé si todos los días, pero viste, aparece. Y que una hueá bacán igual. Sí, pues, bueno. Yo creo que por eso es la facilidad de que aparezcan estas fechas y que todos nos pongamos a celebrarlas, porque claro, estamos buscando reunirnos. Así que celebramos el encuentro entre nosotros, entre los que nos conocemos hace muchos años. Sí, así que bueno, con todo este tema de Halloween, vamos a irnos a un temita. Este tema recomendado, sugerido por nuestro gran amigo el cacique Emo Vintage. Este tema se llama Halloween, de los rusos hijos de puta. Bueno, ahí estamos. Con los rusos. ¿Hay escuchado un poco algo de los rusos? Es que hoy en la mañana lo estaba escuchando. Está buena. Yo estuve escuchando a Shaman. Shaman y los pilares de la creación. ¿Qué onda eso? Es bueno, tiene buena onda. Es un loquito que canta así grave y tiene como una guitarra bien. Está piola. Así es rockero, medio rockero folclórico, pero bien, buena onda. Buena. Y ahí YouTube me sugirió a los rusos hijos de puta. Y yo dije, wow, qué nombre. Y bueno, le puse play y escuché un par de temas. Estaba bueno. Era muy, muy punk para mi mañana, pero estaba bien. Buenísima, weón. Bueno. Estaba bien. Oye, ya que vamos, seguimos con esto. ¿Qué opináis tú de... No sé, ¿tú crees que mantenís como raíces tuyas como de tu cultura? Yo creo que no sé si como tan de mi cultura, capaz que como de mi entorno, y que tiene que ver con mi cultura, digamos. Pero así como raíces nacionales, como cosas así, creo que como que crecí escuchando eso un poco, y es un poco difícil sacármelo de encima. Claro. Y lo acepto también así como un juego, digamos. Pero sí existe en mí así una chilenidad. Sí, lo que dije, sí, seguro. Sí. Hay como una línea delgada entre así como volver, así como, no sé, como aceptar tus raíces o dónde venís y llegar a ser, no sé, bueno, un buen nacionalista, así. Sí, ¿no? O sea, yo creo, por un lado, que... Y es una cuestión difícil que la vengo pensando ahora, ¿no? Que es que... ¿Hasta qué punto los seres humanos somos libres? O sea, no, ni siquiera eso, pero... se supone que, no sé, pues, tú miras a un flaco X y decís que ¿cómo se llama? Que no es libre al votar tamaño de chabón o hacer determinada cosa. Y por otro lado tenemos otro tipo de personas que sí creemos que son responsables de su acto, digamos, ¿no? Entonces, tipo como que... A mí me pasa que... creo que la gente puede ser no logro ahí entender bien hasta qué punto la gente es libre o no es libre de decidir, ¿me entendí? O sea, yo no voy a ser un facho nacionalista, ¿cachai? Claro. Porque tengo una educación, no sé, ¿me entendí? O de algo me di cuenta, eso es lo que quiero decir. Ajá. ¿Me entendí? Pero tampoco se lo puedo decir al otro, ¿me entendí? O sea, ¿qué es lo que tiene el otro que no ve lo que yo veo? Claro, tus raíces no las concibes como una cuestión superior o una cuestión como claro, mejor que la del otro. Porque, claro. Sino que es simplemente como la realidad del pedazo de tierra en el que naciste nomás. Claro, pero se le pone un nombre y una bandera, claro, y esas weas son impuestas y lo sé, ¿cachai? Igual a mí me chupó un huevo la bandera chilena, claro, en todo caso. Pero... Yo creo que es en ese momento en el que cuando uno entiende eso es cuando podemos así como... entender, no sé, Halloween o todas estas weas de las que hemos estado hablando como una cuestión como ya como natural, ¿cachai? En la que, no sé, yo por lo menos no me caliento la cabeza y decir, ah, esto... ¿Tú crees que sería una cuestión de tiempo eso? Así tipo como que, por ejemplo, la Navidad está hace mucho tiempo, claro, instalada. Y Halloween, si pasan 100 años más, va a ser una wea así. No solo de tiempo, yo creo que hay varias cosas que, así como decíamos, el mercado, yo creo que se tienen que conjugar algunos factores para que se instaure así como por siempre cierta celebración, ¿cachai? ¿Cómo qué factores? No sé, pues bueno, como territoriales o qué sé yo, por ejemplo, en caso hipotético que, no sé, pues, bueno, Latinoamérica fuese un puro país, celebraríamos... Que ya sabemos cómo se llamaría. ¿Cachai? ¿Cómo se llamaría? Chile. ¡Ah! Te gusta meter cizaña los auditores. Bueno. No, pero digo, ahí quizás se celebraría como una independencia de un gran país o qué sé yo. Las celebraciones serían diferentes, ¿cachai? Porque no se verían restringidas ni... transformadas o reprimidas por el nacionalismo y esas cuestiones, ¿cachai? Que son bastante inventadas, ¿cachai? Celebraríamos cosas más en común entre, no sé, qué sé yo. Claro, como que los motivos serían distintos, pero claro. Hay una fiesta, ¿no? Hay una fiesta que, como retomando lo que decíamos hace un rato, que los humanos dan la impresión de que nos gusta emborracharnos y pasarla bien, sí. Y tener momentos como de éxtasis, por llamarle así. Sí, ¿no? Sí, pues ahí es donde nos reconocemos. Hay una cuestión, hay un concepto que se traduce como la otredad. Ajá. Que el concepto se llama alteridad. Y que se podría, así como muy básicamente, decir así como la otredad. Uh-huh. Y es como el reconocer un ellos y el nosotros. ¿Cachai? Como, no sé, entre culturas, entre grupos humanos, qué sé yo, ¿cachai? Cuando esa alteridad es como es menor, es más amplia, digamos así como, no sé, pues mientras más hueones seamos, considerándonos dentro del mismo grupo, ajá. No sé, pues, más sincretismo cultural yo creo que va a haber, pues más mezcla, más cosas vamos a aceptar, o qué sé yo. Claro, como fiestas más pequeñas, digamos, porque lo que hace de alguna manera el capitalismo es arrasar culturalmente y decir, no, estas son las fiestas determinadas, digamos, por país, la nacional, digamos, ¿no? Claro. Y después por Año Nuevo, Navidad, que es de todo, y Halloween, que se está instalando como una fiesta de todo, de vuelta. Global. Claro. Yo creo que en Japón también la celebran, güey. Seguro. ¿No? Y con seguro, más color. Claro. Porque, sí, yo creo que mientras más globalizado esté el país, más Halloween tiene. Podríamos celebrar la de los chinos, las que salen con dragones, esa estaría buena, güey. ¿No? Sí, bueno, las fiestas con... Sí. Bueno, en Chile no hay carnaval, por ejemplo, en verano. Acá sí hay carnaval y en sí. Toda Sudamérica hay carnaval, menos en Chile. No, pero en Chile hay. En el norte. Y después el carnaval norte, de que hacen en Plaza Brasil, que no quieren que lo hagan. Claro, se celebra más, mucho más, de forma más chica, más... Sí, más escondido, pero 5 baños misma... pusieron, yo fui hace como 3 años al carnaval, el último que se hizo en Brasil. 5 baños, weón. En la plaza, culiá, estaba pasado mío. Meaban todos los hueones en todas partes. En Valpo va San Pedro. ¿San Pedro? Sí, San Pedro. Es el patrono de los pescadores. Sí. San Pablo. San Pedro. Pedro. Para junio, parece. Claro, por ahí. Sí. Y se hace ahí un carnaval, igual pasan por la avenida principal varias como comparsas y agrupaciones así como de baile y de hueás así. Claro. Sí. Está terrible, bueno, después sí, de la noche está muy bueno. Se arma tremendo de fiesta igual. Los carnavales nortinos y como esos rollos que tienen más viento, están claro. Buenos. Son comparsas que van con muchos vientos por la calle. Sí. Igual yo me refería a la del verano, a la fiesta, al carnaval del verano que se hace en febrero. Todos tienen carnaval en febrero. Sí, pues bueno. Este. ¿Y sabes qué fecha es más o menos? Acá es todo febrero, pues bueno, pero en Uruguay, no sé si... Creo que son los primeros días. ¿Tú cachai que igual siempre los carnavales todos tienen una base también religiosa? Parten de una cuestión católica que después se mezcla con cosas latinoamericanas, weón, y aparecen los carnavales. Y creo que tiene que ver algo con carne, como que era un momento en que se faenaba un montón de animales, qué sé yo, y se empezaba a celebrar estos carnavales, weón. Que uno de los más brígidos es el de Brasil. Pero si tú te fijás y miráis un carnaval y te dais cuenta el toque de esa mezcla bizarra entre catolicismo y otras weas. En Brasil se ve mucho la cosa mea vudú. En Chile, bueno, el carnaval de la Tirana también pasan cosas raras. Hay unos personajes ahí muy bizarros, bueno. Unos diablos, unos ositos. ¿Hay cachado el osito? No. Es un osito blanco que se pasea entre todas las personas que están bailando. Hay diablos, hay minas, hay locos bailando, sí, así sí, toda sí. La weá. Y entre medio hay un personaje que es un oso blanco, como de 1,20 m, entero disfrazado, así como, no sé, como para un cumpleaños niño, no sé, con cabeza de oso, toda la weá. Y va y se pasea entre todos ellos. ¿Cachai? Y es un personaje que tiene una participación en toda esta historia. Como, en algún momento les vamos a contar. Pero claro. Tiene todo un cuento, weón, y que varía entre países y culturas así, pero rígidamente. Y eso tiene que ver con cómo nosotros hemos ido desarrollando nuestra cultura como humanos, como lo que somos, y de repente llegan unos locos a contarnos una cultura distinta, pues, weón. Si nosotros tampoco somos un pueblo, somos nuevos, pero no tenemos 1,000 años, pues, weón. No tenemos 2,000 años, pues, weón. Sí, pues. Somos más viejos que eso, pues, weón. ¿cachai? Sí, porque hay una que se resiste igual, pues, bueno. Sí. O sea, los otros buenos te querían contar una historia, decirte que esta es la verdadera, y la otra historia igual se resiste, pero también se ve un poco penetrada por la otra, y aparece una nueva. Claro, por supuesto, no podemos, como es tratar de ser puristas, porque hay una mezcla con esta tecnología que estamos viviendo, con esta multiculturalidad que nos llega así como nos llega. Claro. Con la intención directa de dominarnos, pero nos llega también y nosotros tratamos de liberarnos o de surfear esa, sí, bueno, toda esa maraña, ¿no? Pasa con la música igual. Por ejemplo, una wea así como que no tiene nada que ver con nosotros, se supone, el blues. Uh-huh. Yo creo que tiene mucho que ver con nosotros, bueno, de algún modo. Quizá no directamente, pero, claro, pero cuenta cosas que sí tienen que ver con nosotros, sus es orígenes. Que, es que hubo también en algún momento una época donde se rechazaba a Estados Unidos como un todo, ¿no? Como ya es norteamericano, entonces no. Claro. Inglés no. Banda yankee no. ¿Entendés? Y eso también era entender las cosas de una manera muy, muy cuadrada, ¿no? Que ahora nos damos cuenta. Claro. Aparte, sí, pues ahí nos dimos cuenta después, ¿cachai? Que el blues tampoco era tolerado en Estados Unidos, en su país, como de origen, entre comillas, ¿cachai? Porque después nos dimos cuenta de, oye, loco, el blues es la música de los buenos que están ahí en la pelea. Claro. Entonces no todo lo gringo, no todo lo gringo es malo. Y así lo acepta también Redolés, que hemos hablado muchas veces de este tipo. Tu personaje. Personaje, poeta, músico. Lo encontré comprando cerveza, creo que ya lo conté acá. ¿Sí? Sí, en la Plaza Brasil. O no, en Plaza Yungay. Así está, la Boti. Sí, fuimos nosotros a comprar dos cervezas con mi amigo Mario, tipo 3 de la tarde, un día sábado. Yeah. Era temprano. Y ahí llegó Redolés también a comprar unas chelas a esa misma hora. Para pillarse las palabras. Sí, sí, no, se iba para su casa, estaba así como. Era como para pasar la caña, tenía como cara de caña. Me tinca que tiene cara de no muy amistoso, weón. ¿O sí? No sé, ahí es estaba, ahí nos saludamos, nosotros le dijimos hola y el loco dijo hola y eso, ¿me entiendes? Claro. Como que pidió su chela y se fue. Ya, es que le da gente que lo saluda en la calle, weón. Por supuesto, sí, Redolés. Buena, Redolés. Weón debe estar chato. ¿Qué bueno, que le gusta? Bueno, vamos a escuchar a Redolés. Sí, vamos a escuchar a Redolés. Esto es Blues de Santiago. Que yo le haga. okay, comrade. It's in my heart, it's a piece, it's in my heart, it's a piece. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital El Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 4250 Floresta. Bueno, cabros. Contamos acá con el auspicio de Kuro Bikes. Kuro Bikes. Kuro. Ah, vos queríamos escuchar Kuro. Kuro Bikes. Y bueno, también, ¿qué más? Raíz Étnica Didgeridus. Y la vecindad radio.com. Así es. Aportan todos ellos. Aportamos. Sí, bueno. Te confundiste con Kuro. Claro, con la banda de Hermano Lobo. Que sí. Se fue. Odiando el mundo. Vamos a inaugurar nuestra sección Odiando el Mundo. Nada que ver. Menos mal que no teníamos la fecha. Bueno, ahora vamos a poder armar algo para tocar esa fecha. Sí, bueno. Tenemos un par de semanas. Así que se viene Athletic Fish, versión 3.0. Vamos a seguir hablando de esto. Todavía no muere. Y bueno, seguimos odiando el mundo a través del arte. Yo creo que es una buena manera, ¿cierto? La resistencia a través del arte. ¿Qué opináis? a través de la música, etc. Ahora les vamos a hablar, vengo a hablarles de una agrupación que hace poco, y bueno, y ha estado haciendo muchas cosas en la calle desde el 99, y hace muy poquito hicieron una gran intervención. Digo gran porque se hizo a lo largo de todo el país el mismo día. Es FAC, Fundación de Arte Contemporáneo. Es una fundación que, no sé, ocupa el arte para desarrollar diferentes problemáticas. Se centran mucho en la docencia, enseñan, qué sé yo, y colectivizan mucho este asunto. Y hacen protesta de algún modo a través del arte. El último caso que les estoy contando ahora fue a través como de una instalación, no era una instalación, una intervención, donde había muchas personas vestidas de negro, qué sé yo. La que pasó acá en Buenos Aires fue un montón de personas vestidas de negro con una máscara que llamaba mucho la atención, bueno, porque era buenísima, era como así como estas máscaras de gas, así como, pero puntúas, pero en verdad no era de gas, era como un pico de cuervo, todos vestidos de negro, y se pararon afuera del Congreso y no hacen nada, solo se paran ahí, se quedan ahí, ¿cachai? Y de algún modo comunican igual un mensaje, ¿cachai? Esto sucede siempre de la misma manera, pero siempre con una lucha, digamos, como con alguna problemática o atacando alguna problemática diferente, ¿cachai? Una amiga cercana, estuvimos hablando hace unos días atrás con Yoko, nos contó un poco de esto, porque ella participó en la que se hizo acá en Buenos Aires, hubo otras en el sur, en diferentes lugares del país, y ella nos contó un poco de eso. Así que vamos ahora a escuchar un poco un audio que ella nos muy amablemente nos compartió. Contándonos un poco acerca de todo lo que es este flash del que les estoy hablando, este fuck. Vamos a escuchar ese audio. El pasado viernes 20 de octubre se llevó a cabo la acción Quién Elige, con 500 artistas participantes convocados por el colectivo FAC, Fuerza Artística de Choque Comunicativo. Este colectivo ya sacudió la ciudad de Buenos Aires con 17 acciones dirigidas a exponer los males de esta época. Entre ellas, el 24 de marzo del 2016, con motivo de la presencia del presidente Barack Obama con la consigna Obama, no sos bienvenido. Macri, go home. Luego, en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, durante el primer acto patrio del gobierno de Cambiemos, se intervino la avenida 9 de Julio formando una pila de cuerpos con la leyenda «Esto no es independencia». En noviembre de ese año se realizó una semana de acciones bajo el lema «Esto huele mal», que los llevó a plantarse frente al Ministerio de Cultura, el de Energía y la Casa de Gobierno, entre otros emblemáticos edificios que representaban al nuevo modelo. Aquella semana culminó con una caravana que se bautizó «Genocida suelto» y que marcó dónde estaban 5 militares condenados por delitos de lesa humanidad, beneficiados por la prisión domiciliaria. El 31 de mayo de este año, en el marco de la Semana de la Movilización Ni Una Menos, se realizó una movilización artística con 120 mujeres plantadas frente a la Casa Rosada, al Palacio de Tribunales y al Congreso Nacional, con la consigna «Femicidio es genocidio». La acción del viernes 20 pasado se organizó en 4 lugares geográficos distintos del país. Por primera vez se dio de esta forma. La propuesta escénica era idéntica en todos los lugares: trajes negros, picos de pájaro y música especialmente compuesta para el acto, de cuerdas y bronces. Un montón de gente de pie con estos trajes que no dejan ver la piel, casi inmóviles frente a lugares polémicos de estos días. Solo hubo música, no hubo discurso hablado. En cada lugar, cada acción tocó un punto neurálgico del dolor que produce la actualidad argentina. 1. La playa de tanques de petróleo extraído con fracking en Comodoro Rivadavia a las 7 de la mañana, con la demanda «Esto es dictadura corporativa». A las 11 de la mañana se dio lugar en la mansión La Rosadita de los Blaquier en Ledesma, con la consigna «Esto es explotación asesina». Luego, a las 2 de la tarde, se dio lugar al batallón en el batallón de gendarmería que participó del operativo que culminó con la desaparición de Santiago Maldonado, con la demanda "Esto es terrorismo de Estado". Para cuando llega el turno de Capital Federal, se juntan estas tres demandas y se exponen frente al Congreso Nacional. La postal de 200 pájaros y el cartel que proclamaba "Esto es terrorismo de Estado" a esa hora ya es algo más que una performance artística. La noticia de que el cuerpo encontrado era de Santiago Maldonado había estallado. Gente ya se reunía para ir a marchar a Plaza de Mayo. Ninguna de las acciones fue avisada o publicitada anteriormente. Se quiso y se pensó así. El público que lo presenció fueron quienes pasaron por el lugar. El colectivo busca mantener su entidad como tal, por lo que no se revelan los participantes en las acciones. Es un mensaje que se construye todos juntos y no solo como individuos. Las cadenas de desinformación operaron para desvirtuar el sentido de este mensaje. En televisión atribuían el capítulo Esquel de esta acción a la RAM, resistencia ancestral mapuche, transformando los picos de pájaro en capuchas y las cuerdas y trompetas en palo. La cadena desinformativa siguió en Infobae y en TN, con mentiras calcadas. La mierda informativa no alcanzó a impregnar la mirada de los espectadores que pudieron experimentar en vivo la acción. ¿Por qué hacer algo así? ¿Cómo se construye en estos tiempos de democracia? La democracia no se reduce a un día ni a una urna, es sobre todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Cada día, cada cuerpo. No era un acto electoral, aunque sí político. No era una consigna, aunque sí protesta. No era una proclama, aunque sí mensaje. No era un ataque, aunque sí ruptura. Toda la información y videos de las acciones que cuento la pueden encontrar mediante la revista Vagamos. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora, igualadora. Bueno, ahí estábamos escuchando a Fósiles. No, este era Cole Zorro. Ah, Cole Zorro. Sí, es Cole Zorro. Bueno, cabros de Valparaíso que estuvimos escuchando tiempo atrás. En la banda que siguió luego del audio que estuvimos escuchando de la amiga Ike, que nos contaba un poco acerca de FAC. La FAC, que hacen sus intervenciones pulentas. Exacto, que hacen intervenciones brígidas. Esto, como ella hablaba, 200 pájaros. Pájaros negros parados fuera del Congreso, Oye, y es brígido también, quiero mencionar lo que pasó en Esquel, que hicieron también esta misma intervención de personas vestidas de negro, así con máscaras de pájaro, qué sé yo, y que se pararon afuera de, como de una comisaría de la policía, y luego en la prensa apareció que eran mapuches encapuchados, que eran agrupaciones de mapuches que iban a... Y eran ellos que estaban haciendo una intervención artística. Yo también escuché la misma versión. Sí. Y que, ¿cómo se llama? Que eso es lo que hablaba un poco la chica, ¿no? Que los locos hacen las noticias, hacen lo que quieren con... Exacto, cuentan lo que quieren contar. Así que solamente creer lo que aparece en La Noche Voladora. Así es. Y así nos vamos despidiendo esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, nos escuchamos. Ahora lo dije bien. Muy bien. Nos escuchamos. Y nos vemos entre nosotros. Y nos vemos, claro, nos vemos nosotros el lunes que viene. El lunes que viene, capaz que con algún invitado. Hoy nos despedimos nuevamente haciendo referencia y honor a nuestro amigo Emo, con una banda en la que él toca. Nos vamos con Kuro. Buenas noches. Buenas noches. Blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. El sol es un disco de... Estás escuchando La Vecindad Radio. Thank you.